Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva sesión y en una de las últimas de Matemos y Claro de Luna por FM La Tribu, cerrando el año con este, con esta seguidilla de nihilismo y de toda la secuencia nihilista que tuvimos desde aquel principio en marzo del otoño nihilista en Matemos y Claro de Luna. Estoy acompañado del maestro Luciano Siliti. Buenas noches, máster. Maestro Martín Sandoval, buenas noches. La verdad que me sorprende la conducta que hemos tenido este año en mantener el tronco del nihilismo a lo largo del año, ¿eh? Una cosa impresionante. Fue tremendo. Me sorprende a mí mismo. Y bueno, y hoy nos toca, siguiendo las discusiones que teníamos de Junger, de Martin Heidegger y Ernest Junger sobre el nihilismo, sí. Hoy nos toca, y a partir de ahora, toda una seguidilla acerca de Heidegger y el nihilismo, ¿no? Exactamente, vamos a cerrar el año con estos últimos 3-4 programas que nos quedan en vivo, uh-huh. Con la respuesta que da Heidegger, tanto de Nietzsche como de Junger. En los programas anteriores nosotros ya estuvimos hablando sobre la interpretación que hacía Heidegger de la obra de Nietzsche. En estos últimos programas vamos a ya meternos directamente en la concepción que tiene Heidegger del nihilismo y en lo que él le responde tanto a Nietzsche como a Junger. Y para ambientar un poco esta discusión y todas estas indagaciones de Martin Heidegger acerca del nihilismo, vamos a pasar un poco de la banda UL, que es un trío de cuerdas, de guitarras, conformado por Alan Curtis, un músico argentino de gran envergadura, si por decirlo de alguna forma, Fernando Perales, otro gran amigo, que le mandamos un gran saludo, que tiene su proyecto solista Viva la Muerte, y al querido Charlie Zaragoza, también. Qué grande, que tocaba con nosotros en Club Der Klang. La octava sagrada, uh-huh. Un gran saludo para todos, y lo que vamos a escuchar es un disco editado por... Sí, es el tema 1, Manuel, ahora te mandamos saludos también, tenemos un nuevo operador esta noche. Impresionante. Manuel, reemplazando a nuestro querido amigo Mati, que también le mandamos saludos a Mati, esperemos que se recupere de su ineficiencia inmunológica. Bien, sí. Pero bueno, antes de indagar un poco en la música que vamos a estar escuchando, que es un poco de industrial, y después les contamos de qué se trata un poco este disco, sí, de esta banda UL, si quieren escuchar todas las sesiones anteriores acerca de la discusión de Martin Heidegger y Ernest Junger, incluido el anexo de la sesión anterior, uh-huh. Lo pueden hacer en www.matemoseclarodeluna.blogspot.com. Y antes de pasar a la música, Master, ¿por qué no nos hace un breve punteo de lo que vamos a estar hablando? Como decíamos, la postura de Heidegger respecto del nihilismo, cómo lo enmarca dentro de lo que él entiende la historia del ser, tanto el nihilismo como la técnica, y en una crítica que pretende ir hasta el fondo, ¿no? Rastreando las raíces históricas del nihilismo para lograr justamente su aceleración y su consunción definitiva, algo que él entiende no lograron ni Junger ni Nietzsche. Un saludo grande a la gente de La Gatera que nos precedió. Sí, Marian, hoy no escuchamos la música de La Gatera, pero siempre es bueno, ¿no? Todo está bien en La Gatera. De hecho, son un buen programa y nosotros somos un asco directamente. Sí, sí, siempre decimos, La Gatera te levanta, nosotros te mandamos a dormir a la cama. Un saludo, nuestro operador esta noche, Manuel. Y también un saludo a los chicos de Tango Fatales que nos acercaron un disco. Sorpresivamente, volumen 1 de los Tangos Fatales, uh-huh. Saludos a Sebastián Lego, Matías Dres y Mariano Fontecha. Sí. Lo escucharemos al disco y veremos cuándo podremos hacerlo sonar, ¿no? En qué contexto. Por mi parte, siempre es una bendición recibir un disco de tango, ¿no? Y más si son Tangos Fatales. Por último, Master, un abrazo a mi querido amigo Diego Rivas y Mariano Barreda. Mañana me voy a estar juntando a cenar, a discutir en una cena apocalíptica, ¿no? Una cena de coyuntura política. Coyuntura política asquerosa. Lo que viene es asqueroso. Nada más. Vamos con un poco de Ull. Veremos. Ingenuamente uno tiene fe en pocas cosas. En las pocas cosas que uno tiene fe es en un programa de radio, básicamente, ¿no? Vamos, Manu, con el tema 1 de esta banda Ull, una banda argentina que sacó este disco hace mucho tiempo. Actualmente no siguen activos, así que vamos a escuchar algo de los que nos legaron estos chicos. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en esta discusión de Martin Heidegger con Ernest Jünger. Estuvimos escuchando un disco de la banda Ull, Compuesta por Alan Curtis, Fernando Perales y Charly Zaragoza, grabado en el 2010, un disco que tiene una presentación de una especie de acero directamente, no sé, que es como un industrial. Una chapa metálica. Una chapa metálica, sí. Industrialosa, ¿no? Impresionante. Y estábamos hablando acerca de que es como una música de cavernas, ¿no? Sí, es como de entrarse en una caverna y perderse. Si ahí. Manu, nuestro operador, puede seguir manipulando este disco, lo vamos a seguir escuchando de fondo. Si no, bueno, veremos cómo sigue esto. Pero antes y principalmente, Maestro Celiti, lo que nos atañe en este Claro de Luna... Es un brindis, antes que nada. Y es Martin Heidegger, ¿no? Martin Heidegger desde la Selva Negra. Master, retomando los programas anteriores en los cuales vimos la postura que tenía Junger respecto... del lilismo, Heidegger va a entender a la técnica y al lilismo, como decíamos en la apertura, en referencia a la historia del ser, ¿no? Como los va a entender a la técnica y al nihilismo como dos figuras esenciales y extremas de lo que él entiende el cumplimiento de la metafísica occidental. ¿Va a coincidir con Junger? El cumplimiento de la metafísica occidental, entendido cómo llevar la técnica moderna hasta el fondo del asunto, la alineación hasta el fondo de la situación. No, qué sentido? En el sentido de que tanto la técnica como el nihilismo estaban preconfigurados, para decirlo de alguna manera, justamente en el nacimiento de la metafísica occidental. No son casi su... producto o su consecuencia necesaria. Ahora después va a quedar, me parece, un poco más claro a lo largo del programa. Va a coincidir Heidegger con Junger en, como dice Franco Volpi, la fenomenología del nihilismo, esto es, en sus manifestaciones de superficie, ¿no? Que me parece que quedaron muy claras en los programas que nosotros vimos de Junger, en los cuales él describía este contexto, ¿no? Ni lista. www.matemoseclarodeluna.blogspot.com. Sin embargo, en lo que no va a coincidir Heidegger va a ser, como decíamos también en la apertura, es en las raíces históricas y las causas del nihilismo, ¿no? O sea, para él esta descripción literaria que hace Junger no va a ser suficiente para llegar a un análisis más profundo, un análisis filosófico de esta enfermedad que caracteriza a la era moderna, ¿no? Por eso, para Heidegger, ni la metafísica nietzscheana de la voluntad de poder, ni su desarrollo en la técnica, ¿no? Desde la perspectiva de Junger, entendida como esto que nosotros decíamos en los programas anteriores, la movilización total de los recursos del planeta en la forma del trabajo, ¿no? Ninguna de estas dos perspectivas para Heidegger van a ser realmente comprendidas en su auténtico fundamento, ¿no? Que para Heidegger siempre se inscriben en relación con la historia del ser. Por eso lo que Heidegger dice es: no nos tenemos que quedar en la descripción de los fenómenos ni tampoco en la metafísica de la cual no logra salir Nietzsche, ¿no? Sino que él señala que es necesario para entender desde sus raíces el nihilismo. Dice él, interrogarnos sobre la apertura epocal, ¿no? Que hace posible justamente la determinación nietzscheana del ente como voluntad de poder. En otros términos, Martin Heidegger, este filósofo alemán de mediados del siglo XX, está planteando la salida al nihilismo como diagnóstico. Y la salida del nihilismo como diagnóstico, como aquello que te dice que todo el mundo es horrible y está mal, es leyendo la coyuntura en la que estás viviendo. Sí. Empezar a cavar en el lugar donde estás, en el ser ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, tanto Nietzsche como Junger y Heidegger, los tres hacen un diagnóstico del nihilismo, no una apología. Los tres buscan, de alguna manera, una salida, una alternativa o una superación del mismo, ¿no? Bien, entonces para Heidegger, por lo menos por la interpretación de Volpi, digamos, esta apertura epocal, ¿no? Está dada por la metafísica, pero no entendida como una disciplina filosófica, sino como un claro del ser mismo, ¿no? Esto es, que, digamos, ¿qué entiende Heidegger por...? ¿Qué significa, claro? ¿Qué claro, significa por eso? Claro del ser mismo, ¿no? El modo que tiene justamente el ser de abrirse y retirarse en relación al hombre, ¿no?, que va a ser característico de la historia occidental, ¿no? Digamos, ¿cómo se puede plantear lo mismo en otros términos? En estos términos. Para Heidegger, a lo largo de las diversas épocas históricas, el hombre va a experimentar al ente que le sale, digamos, al encuentro, como dice él, de una determinada manera, ¿no? Va a interpretar eso que le sale al encuentro de diversas maneras. El encuentro, como algo, hay que entenderlo también en Heidegger, como esa cosa de, por ejemplo, como habíamos visto, creo que en Kant o en Hegel, de... el encuentro, supongamos, del sujeto con el objeto con el objeto, el sujeto con el sujeto. Ese es el encuentro en Heidegger, ¿no? Exacto. Entonces, experimenta este, digamos, al ente de diversas maneras, dependiendo de la época, ¿no? Como algo generado por la naturaleza, como artefacto, como, en términos de Descartes, como realidad extensa, ¿no? Como materia susceptible de investigación y experimentación científica, claro, etc., ¿no? Digamos, esa concepción del ente va a variar a lo largo de las épocas, ¿no? O sea, ¿qué cosa es el ente? Y el ser del ente se va a experimentar de manera diferente en las distintas épocas. Ahora bien, lo que dice Heidegger es que en el comprender el ser de los entes, el hombre no va a permanecer justamente en el plano de los entes, sino que los va a trascender. Claro. Y dicha superación es para Heidegger justamente el origen de la metafísica, ¿no? La metafísica va a ser el modo fundamental que tiene el hombre occidental de comprender el ser del ente. El ser va a estar en este mundo trascendente, esto ya lo vimos con Nietzsche, y no en el más acá, para decirlo, ¿no?, de alguna manera. También en otros términos hay que entender a la metafísica, y esto ya lo dijimos en programas anteriores, como una metodología para poder cavar y cavar cada vez más profundo, casi como un modus operandi. Sí. En ese sentido lo está planteando Heidegger a la metafísica, ¿no? Sí, y también, Master, para terminar con este concepto, ¿no?, lo que señala Heidegger es que cada vez toma consistencia una determinada comprensión del ser del ente, ¿no? O sea, el hombre establece una determinada respuesta a la pregunta ¿qué es el ente? En la cual, dice él, en esa respuesta vamos a olvidar lo que él entiende por la apertura originaria del presentarse del ser, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el ente, en este caso en la época moderna occidental, cuando el ente, o si se quiere, digamos, la realidad, para ser un poco más claros, cuando la realidad es definitivamente comprendida y determinada como voluntad de poder, como hacía Nietzsche, y como trabajo, ¿no?, como decía Junger, cuando lo esencial solamente es asegurar y volver disponible todo lo que nos rodea como fuente de energía, ¿no?, en el marco del desarrollo de la técnica y de la ciencia, lo que dice Heidegger es que esta originaria apertura del presentarse del ente, el ente siempre tiene una originaria apertura, entonces su comprensión, o sea, la comprensión del ser queda ocluida, no queda obstruida, porque solamente lo concebimos como algo que es disponible para proveernos de energía. En otros términos se podría decir que es naturalizar lo dado, ¿no? En ciertos términos. En realidad es como una extrapolación bastante horrible decirlo en esos términos, en términos más sociológicos, pero creo que en cierta forma a lo que se está refiriendo Heidegger es el momento en el que nos olvidamos o naturalizamos el caminar por el abismo. Sí, de alguna manera, yendo un poco más adelante a la Escuela de Frankfurt, un poco lo que señalaban Adorno y Horkheimer, esto de conocer y dominar, ¿no?, la naturaleza, y de alguna manera también los sujetos van a ser cosificados, van a ser estudiados hasta su máxima expresión para controlarlos y dominarlos, ¿no? Por eso Heidegger señala que de esta manera, ¿no?, con esta concepción, ¿no?, del ente, se va a instaurar, por un lado, el olvido del ser y el olvido de tal olvido, ¿no? Para Heidegger, por eso, este va a ser el verdadero nihilismo, ¿no? También es cuando el lenguaje deja de ser la morada del ser, ¿no? Es en este momento. Exactamente. El lenguaje también, en el marco, digamos, de esta modernidad occidental, va a dejar de ser justamente la morada del ser para convertirse en otra herramienta para el dominio del ente, ¿no? Para el segundo bloque vamos a estar señalando cuál es la respuesta que encuentra Heidegger a este diagnóstico, cuál es su salida, que justamente se va a diferenciar tanto de Nietzsche como de Junger. De Junger. Sí. Pero también, al parecer, cuando veamos el final de esta secuencia de Heidegger respondiendo en este claro de luna, ¿no?, respondiendo a Junger, vamos a ver que termina en una situación también mística, ¿no? No quiero adelantar nada, pero sí. Pero al parecer todo viene por ese lado. Sí, todo apunta a esta, sí, a esta situación, qué sé yo, medio trascendental. Trascendental, ¿no?, es la mejor palabra. No, sí, no sé si trascendental, ¿no? Sí, porque es tremendo. Es tremenda la conexión de lo trascendental y la metafísica. O a lo sagrado. No sé, claro, si es lo mismo. No sé si es lo mismo. Pero lo que pasa es que, ¿no?, lo sagrado nos acerca un poco más a Georges Bataille, uh-huh, más que otra cosa. Bueno, no importa. La cuestión es que vamos a seguir escuchando un poco de esta banda argentina llamada UL, con su disco industrial grabado en el 2010. Así que seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en esta discusión de Heidegger y Junger. Master, sí, ¿quiere decir? No, quería aclarar que el brindis fue de cerveza negra, ¿no? Porque generalmente me parece, es de vino. Generalmente es de vino, pero esta noche estamos con cerveza negra. Nos parecía bastante pertinente, teniendo en cuenta que nuestro pensador esta noche es alemán. En la selva negra, ¿no? Exactamente.

integrada por Alan Curtis, Fernando Perales y Charly Zaragoza en este disco grabado en 2010. Y estamos indagando acerca de Heidegger y su respuesta a, o su búsqueda de la salida del nihilismo y su diagnóstico acerca de la sociedad horrible en la que vivimos, básicamente. Sí, y que recordamos que cada vez va a ser más horrible, Manu. Querido. Nuestro operador nuevo, saludos. En realidad está cubriendo a Mati. Espero que no le esté sacando el puesto. Sí. Y creo que nadie. Igual que Mati con Malem, ¿no? Es como. Se van reproduciendo. Bueno, entonces, Heidegger, ¿qué hacer ante este diagnóstico del nihilismo? Antes que nada, evocar a la memoria justamente la cuestión del ser, ¿no? Eso que para él olvidó la metafísica occidental, que era la pregunta por el ser. Y para Heidegger esto es lo que Junger no puede hacer porque, al igual que la metafísica occidental, va a presuponer lo no interrogado de aquellas descripciones, ¿no?, con las cuales Junger justamente analiza el nihilismo, ¿no? O sea, para Heidegger, Junger también va a permanecer dentro de este horizonte del olvido del ser, porque se detiene en los síntomas, estos síntomas que recordemos son la desvalorización de los valores válidos hasta el momento y en la pérdida de la sustancia, pero no va a adentrarse en la esencia ni va a explicar su lógica más profunda. Por eso para Heidegger, antes de querer superar al nihilismo, primero es indispensable tratar de entender su raíz y su esencia. Comprender que el nihilismo es un acontecimiento que pertenece justamente a la historia misma del ser. Esto es, a su donarse y sustraerse en las diversas aperturas histórico-epocales de la metafísica, como dijimos en el primer bloque, ¿no? Si bien estamos interpretando a Heidegger desde Volpi, cabría preguntarse si la palabra esencia o lo esencial está en la... si no es un error de traducción, ¿no? No, después en los próximos programas vamos a meternos en esto que usted señala respecto del debate de existencia, esencia, etcétera. Cada vez más nos acercamos al existencialismo de Sartre. Exactamente, con el cual esperamos terminar este año en Matemos el Claro de Luna o dejar abiertas las puertas para el año que viene. La ventana del caos. Exactamente. Pero, digamos, en este programa no solo estamos basándonos en Volpi, sino también en texto, digamos, en Heidegger. Ajá. Textual, ¿no? Uh-huh. Y también en ese sentido, recordemos que en su obra sobre Nietzsche, Heidegger demostraba o planteaba que para él, justamente este nihilismo nietzschiano, en el fondo era la inversión del platonismo, ¿no? O sea, no era una superación, ¿no?, sino que era inversión y que, digamos, en esta doctrina, ¿no?, nietzschiana se manifestaba en su aspecto extremo esta figura, para decirlo de alguna manera, arquetípica de la metafísica, ¿no?, de la metafísica occidental, que había sido inaugurada por el platonismo. ¿Se podría establecer una analogía entre la metodología que utiliza Karl Marx con respecto a Engels, con respecto a Hegel, acerca de invertir el materialismo histórico con Heidegger invirtiendo a Platón, o es un disparate? Sí, en realidad lo que invierte Marx es el hegelianismo, ¿no? O sea, aplica justamente la tríada dialéctica o esta doctrina hegeliana para no ya analizar el desarrollo del espíritu absoluto, sino justamente el advenimiento del comunismo, de alguna manera, ¿no? Pero volviendo a Heidegger, lo que él identificaba justamente a partir del platonismo, ¿cuál va a ser esta figura arquetípica, ¿no?, que termina en la modernidad occidental, es la subjetividad, ¿no? La subjetividad entendida como esta aparición soberana del hombre como figura que se hace portadora del proyecto de dominio, ¿no? Un dominio que es cognoscitivo, Y también operativo sobre todo lo que existe, ¿no? Es increíble cómo Heidegger en este sentido también quizás hasta subvierte la idea de voluntad de poder, ¿no? Sí, en realidad no sé si la subvierte, pero él encuentra en esa voluntad de poder, ¿no?, encarnada en esta subjetividad, una subjetividad que, recordemos, bueno, surge con el platonismo y encuentra su concreción en esta configuración máster de la técnica, ¿no?, la configuración técnica del ser, como señalaba Junger, que Heidegger va a denominar con el término, nosotros lo vimos hace un par de programas, de Gestell, ¿no?, cuya traducción podría ser implantación, montaje o engranaje, que va a definir la figura de la técnica moderna, ¿no? Para Heidegger, la Gestell va a definir la esencia de la técnica, porque señala todo el conjunto de aquello que es puesto, ¿no? Esto es, digamos, de lo artificial, del artefacto que se va a contraponer a aquello que nace y crece espontáneamente, como por ejemplo los entes que son por naturaleza, ¿no? Es increíble no solamente cómo está casi describiendo textualmente la época en la que vive, sino el porvenir, ¿no? Claro, sí, un poco la realidad que estamos viviendo. Exactamente. ¿No? Sí. Quizás hasta inclusive haya en determinados grupos sociales una salida a toda esta perspectiva de tecné moderna, pero también no es así. O sea, estamos viviendo tal cual lo que está describiendo Heidegger, básicamente. Sí. Hace, no sé, 90 años atrás. El siglo pasado. Sí, sí, sí. Bueno, y Master, en ese sentido, la técnica, ¿no?, como, y ahí sí, digamos, coincide con Junger, ¿no?, la técnica en cuanto a movilización total, ¿no?, del mundo o configuración del mundo en torno de la forma del trabajo, ¿no?, va a ser la figura justamente de la época. Pero, sin embargo, hasta ahí coincide con Junger. Sin embargo, lo que le agrega Heidegger es que, digamos, en esta figura, ¿no?, de la técnica, el ser va a ser el que se manifieste y al mismo tiempo se oculte al cumplimiento justamente del destino metafísico de Occidente. Por eso, para Heidegger, tanto el platonismo como el nihilismo van a ser dos caras de la misma moneda, o dos, digamos, el anverso, ¿no?, uno el reverso y el otro, el anverso del mismo paradigma, ¿no?, porque son homogéneos y funcionales a la esencia de la técnica, ¿no? La forma, entonces, del trabajador, ¿no?, y la idea platónica, ¿no?, la forma del trabajador que había desarrollado Junger y la idea platónica van a tener su origen común para Heidegger en esta constelación epocal, ¿no?, dada por la Gestell. Ahora bien, Heidegger, digamos, como decíamos, va a adscribir esta fenomenología jungeriana del nihilismo, ¿no? O sea, los síntomas, esto que Junger también describía en las obras que vimos, El Trabajador, sobre los acantilados. Y hasta en escritas, anotaciones del día y de la noche también. Exacto, sí, sobre todo en esos escritos de la década del 30, ¿no?, de Junger, me parece, en donde él justamente describía todos los síntomas del nihilismo, ¿no? Ahora bien, para Heidegger lo que hay que poner en cuestión es el horizonte metafísico en el que Junger también, como Nietzsche, va a permanecer, ¿no? Esto es, los conceptos que va a utilizar y de los cuales se sirve para realizar su análisis. Y estoy viendo anotaciones como forma, dominio, representación, voluntad, valor y seguridad. Exactamente. Todos esos conceptos para Heidegger tienen que ser rediscutidos. Junger los toma, digamos, sin cuestionárselos, y justamente ahí va a encontrar el problema Heidegger respecto de por qué el análisis de Junger no es suficiente, no es suficientemente radical, si se quiere decir, o profundo, ¿no? El mismo mensaje se podría dar a los políticos argentinos actuales, ¿no? Como rediscutan este tipo de conceptos: seguridad, voluntad, valor, representación, como hasta casi... ¿Qué mierda nos quieren decir con estas palabras? Yo creo que hasta inclusive llegaría a la conclusión de que son herramientas inútiles. Uh-huh. Recordemos esa discusión que se da en torno de la línea del nihilismo, ¿no?, entre Junger y Heidegger. Y en su momento vimos lo que planteaba Junger. Heidegger va a decir que para cruzar la línea del nihilismo, este tiene que quedar definitivamente cumplido, ¿no?, desarrollado, claro, consumado. Exactamente. Heidegger es de los que quieren llevar las cosas hasta el extremo, que se profundicen, ¿no? Exactamente, que se vaya toda la mierda. Y previo a eso, es indispensable comprender justamente la esencia de la metafísica. Esto es entender de qué modo o de qué manera el nihilismo es una oclusión de la originaria apertura del presentarse del ente en su ser, ¿no? Esto que es, suena muy complejo, ¿no?, tiene que ver con que para Heidegger no se trata de avanzar, como decía Junger, al desnudo y quedar expuestos, ¿no?, sino de pensar de alguna manera una suerte de tipología del nihilismo, ¿no?, y caracterizar en la historia del ser este lugar en el cual se va a decidir la historia, justamente, o el destino, perdón, del nihilismo, ¿no? Es que creo que, en cierta forma, Heidegger está entendiendo muy bien la idea de el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Como una metodología, una forma de operar, en el sentido de llevar al máximo la situación para generar un estado de oclusión, ¿no? Sí. Significa justamente no progresar, no intentar progresar, sino directamente toparse con los errores que uno lleva todo el tiempo, uh-huh, o que uno conlleva todo el tiempo. Sí, de alguna manera, tratando de ser un poco más claros en esto que es muy complejo, digamos, me parece que el riesgo que señala Junger es que si el cruce de la línea, ¿no?, de esta línea que estamos hablando del nihilismo, tiene como condición esencial justamente la superación de la metafísica y el olvido del ser, para Heidegger esta superación no puede ser querida, ¿no? ¿Por qué? Porque recaeríamos de nuevo en una nueva metafísica, ¿no?, en una nueva voluntad de poder, y es más, y el riesgo mayor es que se piense que este olvido del ser sea una maquinación del hombre. Lo que señala Heidegger, el olvido del ser depende no del hombre, sino del ser, ¿no?, y del modo de referirse que tiene el ser respecto del hombre, ¿no?, un hombre que es finito, y también un ser que nunca, el darse del ser nunca es absoluto, siempre es un darse y un retraerse, ¿no? Por eso está abierto a distintas determinaciones epocales. Para dejarlo más claro también en ciertos términos, Heidegger está entendiendo a hombre como ya algo cosificado, como una realidad en el sentido lacaniano del asunto, como algo ya dado, como los términos que estuvimos señalando anteriormente, que son forma, voluntad, valor, seguridad. Bueno, entre estos términos está hombre, ¿no? Y rescata la idea del ser como ventana al caos. Justamente como señalamos en 10 millones de programas anteriores acerca de Cornelius Castoriadis y la nueva forma de adentrarse otra vez al abismo. Sí, yo creo que, por suerte son los últimos programas nuestros en la tribu, por lo menos este año, porque si no nos echarían a patadas, ¿no? Por esto que estamos, que no se entiende nada. Rindo por eso. No, es interesante también recordar que en Ser y Tiempo Heidegger establece una diferencia entre el hombre y el ser del hombre. Hay, ¿no?, una diferencia radical ahí. Sí. Hay una diferencia radical de términos, pero Heidegger lo está entendiendo muy bien a la metodología. Lo que intenta, digamos, analizar a Heidegger siempre es o llegar a la pregunta por el ser, ¿no?, y no quedarse en lo que él denominaba el óntico, ¿no?, porque entre los entes y el hombre, que es el ser que se pregunta justamente por el ser, ¿no?, había una diferencia ontológica, ¿no?, entre justamente el ser ahí y los entes. Pero bueno, más allá de eso, Máster, me parece interesante dejar en claro que tiene que ver con toda la hermenéutica y la interpretación, que para Heidegger este darse del ser nunca es un darse absoluto, ¿no? Sino que está, como decíamos, epocalmente determinado. Y por eso abierto a otra determinación epocal, ¿no? A otra determinación que se haga en otra época, ¿no? El darse del ser, por eso decíamos, es al mismo tiempo un donarse y un retraerse, ¿no? Por eso, esta subjetividad entendida como el primado del hombre, ¿no? Como sujeto sobre toda la tierra, digo, cuando esta subjetividad entra a escena en primer plano y pretende dar una respuesta definitiva, ¿no? A esta pregunta, ¿qué es el ente? En ese momento queda olvidado, ¿no? Queda olvidada la pregunta por el ser, ¿no? Y a partir de ese momento, lo que se interpreta por esta pregunta de qué es el ente, va a quedar determinada, dice Heidegger, en la forma de la sustracción y del olvido. Exactamente, y esa es la primera. Hoy el maestro Siliti, al principio de este bloque, había nombrado como el olvido del olvido, ¿no? Bueno, el primer paso del olvido es olvidarse la pregunta sobre el ente. Después viene la situación de la negación del segundo momento del olvido. Sí, sobre el ser, ¿no? Olvidar la pregunta por el ser y olvidar que está olvidada, ¿no? Sí. Por eso el olvido del olvido. Y por último, Vamos a ir a un poco de música y después cerramos el programa, pero seguí. Los últimos comentarios de este programa, por lo menos de este tema del nihilismo en Heidegger, no va a ser mediante la racionalidad ni la voluntad a través de las cuales vamos a poder superar el nihilismo. ¿Por qué? Porque para Heidegger tanto el racionalismo como el irracionalismo son justamente manifestaciones de la subjetividad y por ende antropocéntricas, ¿no? Y en ese caso va a coincidir con Junger en esta perspectiva respecto de racionalismo e irracionalismo, ¿no? Y por eso, por último, los dos, Junger y Heidegger, van a coincidir en que no tiene ningún sentido perder el tiempo buscando una ética o una virtud posible para la era de la técnica. Qué lindo suena, Master, este sonido de trincheras, muy... La guerra postnuclear de Ull en la Argentina, básicamente. Bien, entonces, que, digamos, decir que no hay que perder el tiempo buscando una ética o una virtud en la era de la técnica no quiere decir, desde la perspectiva de Heidegger, renunciar a la responsabilidad, ¿no? Sino todo lo contrario, asumir la más alta responsabilidad del pensamiento. Esto es hacerse cargo del nihilismo en su máxima problematicidad y asumir que el nihilismo, como decíamos en el primer programa de este año de Matemos el Claro de Luna, es ese huésped incómodo del cual hablaba Nietzsche y que ya forma parte de nuestra realidad. Y lo único que podemos hacer, o lo único que puede hacer el pensamiento, es acelerar el nihilismo. En Junger, esto se producía a través, Master, de la descripción, ¿no? O sea, de la consunción del nihilismo, de lo que él entendía por desvanecimiento y reducción. Recuerdo que en marzo de principio de este año dijimos sí. Directamente, no hay nada que entender, sí mucho que interpretar. Sí. Para Heidegger, la aceleración del nihilismo, Master, va a ser mediante el pensamiento. Y por un lado va a ser justamente mediante esta crítica desencantada de los valores en su discusión con Nietzsche, en su discusión con el neocantismo y la filosofía de los valores. Por eso Heidegger va a proponer no erigir nuevos valores que siempre son endebles, sino, como usted señalaba, Master, en el primer bloque, dejar el enorme poder de la nada liberado a sí mismo. Y esto implica que todas las posibilidades del nihilismo se agoten hasta su cumplimiento esencial, ¿no? Recordemos que esto no es una apología del nihilismo. Pero ¿en qué momento la ansiedad marca y pregunta en qué momento termina este dolor? Claro, bueno, es muy bien, Master, lo que usted señala, porque primero recordar que esto no es una apología, esto es proponer, para desde la perspectiva de Junger, un despliegue total... De Heidegger. Un despliegue total hasta su agotamiento, ¿no? Y de ahí su posible superación. Ahora bien, usted decía cuál va a ser el momento. Incluso Heidegger, de nuevo conmigo, Heidegger en algún momento va a señalar que esta famosa frase de que solo un Dios puede salvarnos. ¿En qué sentido? ¿En qué hay que ser pacientes y aguardar justamente otro inicio, ¿no? En esta disposición epocal o en este destino epocal del nihilismo y de la técnica. ¿Por en eso? Donde, sí. No, decir. No, en el cual justamente, y acá justamente vemos toda la carga mística, ¿no? De esta época de Junger, en la cual esta época de estos dioses que huyeron y del dios nuevo por venir, ¿no? Estamos a la espera de esa nueva época, ¿no? O sea, y eso implica, según Volpi, una actividad sosegada del abandono, en donde la deconstrucción de los conceptos y todos estos teoremas de la filosofía tradicional van a resultar en justamente una apertura hacia lo sagrado y lo divino, en donde la búsqueda y la espera van a ser indispensables. Siento amor profundo por los términos en que lee Cornelius Castoriadis a Martin Heidegger, en el sentido de que Cornelius Castoriadis, ya en los programas que habíamos indagado de él, creo que en el invierno, no, ya ni me acuerdo cuándo. El año pasado, sí. ¿No? Sí, www.matemoseclaroluna.blogspot.com. Cornelio Castoriadis va a señalar que no podemos escapar a la configuración de sentido. Uh-huh. En ese momento él está leyendo a Heidegger diciendo: estamos esperando el porvenir. Qué lindo. Una búsqueda y una espera de esta nueva época o este nuevo destino epocal que nos conduzca fuera del nihilismo. Maestro Sandoval, por suerte tenemos más cerveza negra en el freezer. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, Manu. Gracias, Master. Y espero que el jueves que viene no nos encuentre sumergidos en la nada. Buenas noches a todos.